como tiene que ser, con él, con Michael Jackson. Les damos a todos ustedes los buenos días y feliz inicio de semana. Hola, ¿qué más? ¿Qué más? Buenos días, ¿cómo estás? Hoy es 19 de febrero, feliz lunes, bienvenidos a Mañanas X, acá estamos con ustedes acompañándolos hasta las 10. Por ahora Andrés Felipe, sí. Quien les habla, Dayana. Sí. Siempre será un placer acompañarlos en por donde nos escuchen. Si nos escuchan en su radio, 103.9 FM, gracias. Si nos escuchan en la página, laxmasmusica.com, gracias. Si lo hacen a través de la aplicación, la X. Muy chévere, además. La pueden descargar muy fácil. Gracias por eso. Acá estamos entonces. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Criaturas! ¡Feliz vida para todos ustedes eso. Que cumplen hoy en este mes! Bueno, entonces, haciendo cuentas, en 10 días se acaba el mes. ¡Perfecto! Esto está... Que está bien. Bien. Ahora, estas dos semanas, algo en mi corazón me dice que van a ser eternas. Van a ser semanas por dos. Yo prefiero pensar que la otra semana es cortica, así sea casi cortica completa. Cortica jueves. Exacto. Pero digo ya, este fin de semana el último, se acabó. Bueno, el fin de semana que viene, exacto, es el último y ya en un mes desde este fin de semana es el primer puente. Bueno, ya casi más cerca, ya casi. Ahí vamos, pero aquí estamos. Recuerden que pueden pedir canciones. Eso. @ la X más música. Para comenzar bien la mañana y esta semana, escuchemos a S.G. Lewis con esto que se llama Another Life. De aprender un idioma políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica y TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Escuchemos a Sia con esto que se llama Cheap Thrills. Saludando a Fernando y a Catalina, los dos por cosas del destino pidieron a Dua Lipa. Botamos sí. Como siempre la moneda hacia arriba a ver si que caía y pues salió. Cayó esta. Jodín, así que igual a Fernando, muchísimas gracias siempre por estar muy temprano con nosotros, a Laura también y a Jessica que nos escribe y dice buenos días. Buenos días, Jessica. Mañana X, como siempre desde Cajicá, escuchándolos, me regalan porfis. Cuando uno dice porfis es porque uno... ¿Quiere? Cuando es mimada. Ah, cuando es consentido. Sí, cuando uno quiere, sí. Sí, eso es cierto. Todos decimos, ay, por yo para jabar. Con la... Porfita. Porfita. ¿Tú dices porfita? Porfita, porfis. Ahí está, como Jessica. Jessica quiere escuchar a Bon Jovi con It's My Life. No sé por qué les gusta tanto Arctic Monkeys. Es muy chévere, a mí. Pero me gustan más los de ahora, ¿sabes? ¿En serio? Sí, mira, esta sí es rara y mucha gente es como, nah, ya no son lo de antes y yo precisamente, pero eso me gusta. Pues mucho. Por eso. Muy sí, bien, sí, sí. Fantástico. Ah, bueno, ahí los teníamos. Ese disco de Carl, el más reciente, me gustó mucho. Lo disfrutaste mucho, eso es verdad. Lo disfruté. Sí, es verdad. Oye, mira, descubrí la, eso. La adultez viene con nuevos gustos. Es cierto. Y es cierto. Es verdad. Bueno, Alejo Gómez es bogotano, Rolo, que está en Bucaramanga, le escribe así. Muy bien. Y quiere escuchar a Caigo. Sí. Y entonces, pues vamos a escuchar a Caigo. Esto se llama Dancing Feet para Alejo. Alejo desde Bucaramanga, junto a DNC. Esta es la X. No, I can't get enough. Saludando a esta hora a Andreita. Andreita, hola, ¿qué más? Dice, ¿cómo amanecen? Bien, Andrea. Mientras llego a mi trabajo, me encantaría escuchar Fight For You de Cannons. Feliz comienzo de semana. Pues aquí está. Gran canción. De Los Ángeles para Andreita. Buenos días, feliz semana.